Gracias, muy buenos días. Un considerable aporte tiene en la formación de los futuros profesionales de la salud la labor de proyección comunitaria que realizan los estudiantes de las ciencias médicas en la filial adjunta al Policlínico Docente Mario Muñoz Monroy de Vertientes. Según Marian Díaz González, alumna de segundo año de la carrera de medicina, desde la asamblea de la brigada estudiantil se dispone el trabajo a efectuar a partir de seleccionar la situación que mayor número de individuos afecta entre las contenidas en el Banco de Problemas de la comunidad, donde advierten experiencias inolvidables. Hay muchos valores, ya sea humanidad, sobre todo un alto nivel de profesionalidad, ya que nos encontramos con diversas situaciones, en muchos casos difíciles, es ir y tocarle el lado sensible y que quede consciente de que todas las necesidades sanitarias, las actividades que se desarrollan, es para su beneficio y para el beneficio de todos los que los rodean. Marian señala que esa labor le aporta en lo espiritual y tiene la experiencia del proyecto comunitario efectuado en el consultorio número 24 del médico de la familia con mujeres que no se realizaban la prueba citológica, en la que fue indispensable la colaboración de los líderes de la comunidad para materializar sus objetivos. Ya me va preparando para el momento en que yo me tenga que enfrentar a un paciente, porque nos enfrentamos con todo tipo de personas. Debemos de tener en cuenta el nivel educacional, cómo debemos de referirnos para que ellos entiendan, ya sea un lenguaje médico, a veces no. Aprendemos profesionalmente datos que no nos conciernen en lo que es el año académico en el que nos encontramos, es decir, que crecemos profesionalmente y espiritualmente. Es una experiencia muy bonita. Complementan formación de futuros profesionales de la salud en Vertientes mediante labor de proyección comunitaria. Reportó para este espacio Eovalis Matos Arias.